Muy bien, estamos viendo a lo largo de estos, de este ciclo, de estas charlas, los distintos, por decir así, ingredientes para celebrar la Santa Misa. Vimos el lugar, los ornamentos sagrados, hoy vamos a ver los vasos sagrados, después vamos a ver los cirios, las velas, el incienso, los libros sagrados, los gestos sagrados que vamos a ir realizando, eso a lo largo de, no hoy, ¿no?, a lo largo de estos días. Y luego vamos a, tomando todos esos, por decir así, utensilios y todo eso ahí, a cocinar la misa, por decir así, y ver las distintas partes concretamente de la misa en las cuales interactúan los distintos elementos, signos, símbolos que hemos visto, ¿no? Por eso tiene todo como una orquestación. De todas maneras, para el que no nos ha podido seguir, lo puede hacer por el canal de YouTube, ahí puede verlos, porque uno va suponiendo ya las charlas anteriores. Hoy vamos a ver, como les decía, los vasos sagrados, ¿no? En ellos se refleja la delicadeza y la reverencia que tiene la Iglesia en torno a la Eucaristía. Y a diferencia del mundo material, ¿no es cierto?, en lo cual es más importante a veces la cosa que el contenido, aquí es al revés. Aunque el vaso sagrado sea de oro, que no es el caso, pero supongamos que sea un cáliz de oro, un copón de oro, lo valioso es el contenido. Lo exterior nos muestra que lo interior es más importante. En realidad también pasaría así con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Lo más importante es el contenido. Pasa que en este mundo las apariencias, vieron, a veces nos quedamos con lo de afuera. Pero lo más importante, aquí se cumple así totalmente, es el contenido, lo que estos vasos van a contener. Y hay de algún modo como un derroche, van a ver en la liturgia, como un derroche de cosas y de elementos, porque si bien hay cosas prácticas como el micrófono, como cosas que son de uso para usar, sin embargo el resto de las cosas nos quiere mostrar que Dios, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, se merece lo mejor que tengamos, ¿no? Dentro de una armonía de vida, ¿no? Por supuesto, dentro de nuestras posibilidades, Dios es como que se merece lo mejor. Por eso vamos a ver que los vasos sagrados también se cumple esta delicadeza y esta reverencia. Bueno, lo primero que después lo vamos a ver cuando uno vea el ofertorio y demás, pero quería presentarles los distintos vasos sagrados. El más importante, o lo más importante, son lo que está justamente, estamos descubriendo la misa, ¿ven? Y está velado, ¿no?, con este velo, el cáliz, y este otro, cubre corporal. Son más bien de ornamentación o delicadeza para con lo que está debajo. Lo primero que coloca el sacerdote sobre el altar en el momento del ofertorio es lo que llamamos el corporal. Corporal, que es como un pequeño mantel, está el mantel grande del altar, que cubre el altar y da dignidad, pero este como un pequeño mantel que se abre de un modo especial, porque dentro de este corporal es donde va a estar el cuerpo de Cristo y donde se va a consagrar, ¿no? Y se abre de este modo, ¿no es cierto? Tiene su modo de abrirse y de cerrarse, porque bueno, por si hay, queda algún pedacito de hostia, ¿no es cierto?, cuando se hace la parte, la hostia, lo que sea, que para que quede comprendido aquí. En este primer, digamos, pequeño paño, ¿no?, que es como una suerte de sábana santa para Jesús, para el cuerpo de Jesús. Antes se hacía de lino, ¿no es cierto?, materiales muy refinados, como simbolizando la pureza, ¿no? Porque como el que va a estar sobre el corporal es, bueno, el santo de los santos, en realidad, como la transfiguración, ¿no es cierto? Hasta la, dice la vestidura más blanca que nadie podría blanquear. La pureza de Dios no tiene comparación con nada. Bueno, pero esto es lo que humildemente nosotros le podemos ofrecer. El corporal, entonces, el primer elemento. Sobre el corporal, uno coloca en primer lugar la patena. La patena que contiene la hostia que va a consagrar el sacerdote, por supuesto esta no está consagrada, un pedazo de pan, ¿no es cierto?, sobre la patena. La hostia del sacerdote es más grande simplemente por una cuestión visual, ¿no? No es que, como no es tamaño, ¿no?, Jesús está en la Eucaristía sin los accidentes, sin el tamaño, color y forma del pan. Por eso nosotros vemos pan, aún entre la hostia consagrada y esta, en apariencia no hay ninguna, no cambia nada porque mantiene la apariencia. Entonces no está, no es que si es más grande la hostia está más Jesús, y o si es un pequeño pedacito está menos, está tanto en el pequeño pedacito como en la hostia más grande, ¿no? A veces uno le toca, cuando hay pocas hostias, tener que partir las hostias. Le habrá tocado alguna celebración y no es que se parte a Jesús, por decir así, está tan entero en cada una de esas. Bueno, la hostia del sacerdote que, por el tamaño, para que se pueda observar, está sobre la patena. La patena me habla de plato, es como un plato delicado, porque bueno, lo que vamos a recibir es un banquete, ¿no es cierto? Es una comida especial, pero bueno, la hostia es para comerla. No solo para en la adoración la adoramos, cuando viene la adoración, pero en la misa la hostia es, por supuesto, para adorar, pero para masticar. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, dice el que no mastica mi cuerpo, usa ese verbo que es más fuerte que comer, porque a veces uno dice me comí un libro, por ejemplo, porque se lo leyó, pero aquí es masticar, ¿no? Bueno, sobre esta patena que simboliza también el ofrecimiento a uno mismo, ¿no? El sacerdote que lo ofrece sobre la patena que nos simboliza a nosotros, nuestro corazón, ¿no? Cada uno de los elementos nos simboliza a nosotros también porque Jesús va a venir a nuestro corazón mucho más que lo que viene a esta patena, porque esta patena es inconsciente de la hostia consagrada, no puede adorarlo, es algo útil, digamos, nada más. Sin embargo, nosotros sí. Luego, consagra también el sacerdote para las hostias para los fieles o para guardar en el sagrario en lo que llamamos el copón, ¿no?, que es con un vaso cerrado. Aquí están las hostias pequeñas para consagrar, el copón, porque tiene el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos el corporal, la patena, el copón. Estas hostias son las que se reservan luego en el sagrario. Y así queda Jesús presente, esperando para ser expuesto, para ser adorado o para ser recibido en la comunión. Luego, el sacerdote prepara el cáliz, que es el otro, que es un vaso sagrado, por excelencia. La patena va a contener la hostia y el cáliz, ¿no es cierto?, va a contener el vino que se va a transformar en la sangre de Jesús. Aquí está donde les decía, por retomar una idea, lo de sagrado. Porque vieron que a veces se hacen chistes, en fin, a veces con respeto, ¿no? Pero de que el sacerdote se toma el vino en la misa y todas esas cosas. Pero la diferencia, uno puede tomar vino fuera de la misa, ¿no?, y ofrecérselo a Dios de algún modo a eso, pero eso no es algo sagrado, por decir así. En cambio aquí, en el contexto en el cual el sacerdote toma la sangre de Cristo, no lo hace por placer, por gusto, sino como algo sagrado. Esa es la gran diferencia, ¿no?, entre con esta copa con respecto a otra copa. Por eso esta copa no se puede utilizar para otra finalidad. El cáliz. El cáliz. Aquí entra también, como en el copón, como en los ornamentos, todo lo, la orfebrería, la arquitectura, después veremos la música, todas las artes humanas con las cuales se adornan los misterios. Porque no se busca solamente algo práctico, bueno, algo para tomar, ¿eh? Como pasa en el mundo que uno dice, toma un vaso plástico, lo importante es tomar, sino que aquí, además, ¿no es cierto?, de algunas cosas prácticas, pero lo que se busca es esa delicadeza y esa reverencia, ¿no es cierto?, a lo que va a contener este vaso sagrado, que es la sangre de Cristo. El cáliz simboliza más bien lo que sería el sacrificio, porque cáliz, ¿no es cierto?, tiene una relación con sacrificio. La sangre que va a estar aquí, fruto, ¿no es cierto?, de el vino y el agua, convertido en la sangre de Jesús, es una sangre derramada, fruto de un sacrificio, ¿no? Entonces el cáliz nos recuerda que esa comunión que nosotros vamos a recibir no es cualquier pan, ni es cualquier vino, no solo la presencia de Dios, pero no una presencia de Dios de modo, no sé cómo decir, sencilla, sino que viene a través del sacrificio. El sacrificio que fue una vez y para siempre, el sacrificio de Jesús en la cruz. En el cáliz se va a depositar entonces lo que contiene las vinajeras. Vinajeras, tenemos el vino, tenemos el agua, ¿no? Y se pone vino y agua, ¿no? Símbolo, brotó de su costado sangre y agua. También el agua nos simboliza a nosotros, que participamos de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús. El agua también nos simboliza a nosotros. Se pone una gotita de agua y un poquito de vino que se va a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, las vinajeras. Luego viene el lavabo, que es otra agua distinta. Esto mira la purificación del sacerdote, ¿no? Es agua y un recipiente en la cual el sacerdote se purifica los dedos y con este panito que se llama manutergio se lo seca. Además que puede ser algo práctico del punto de vista de que uno tenga los dedos sucios, pero no apunta tanto a la higiene como puede apuntar, ¿no es cierto?, el alcohol que nos ponemos antes de dar la comunión, ¿no? Ese alcohol que nos ponemos, eso es bien higiénico por los tiempos que corren. Esto no apunta a eso, sino apunta a la pureza de corazón. ¿No es cierto? Que el sacerdote, por más que tenga las manos consagradas, pero no son manos impecables, son manos de un pecador, como todos nosotros que somos pecadores, entonces necesita la purificación, ¿no? Digo esto porque, viste, a veces uno del sacerdote lo tiene o muy ángel, o un ángel allá, una cosa así, o muy allá abajo, ¿no? Muy arriba o muy abajo. Y no, uno está donde están ustedes, en la naturaleza humana, con dones que vienen de muy arriba, ¿no es cierto?, con regalos, con gracias que vienen de muy arriba y nos dan un poder especial, pero en este vaso de barro. Por eso no es simbólico, no es algo ritual, una mímica. Es real, el sacerdote purifica sus dedos, por más que estén consagrados, porque nadie es digno de tocar el cuerpo de Cristo, porque todos somos pecadores. Y por último, tenemos el purificador, que es parecido al manutergio, pero que sirve para, no digamos limpiar, porque cuando uno dice limpiar, se supone que hay algo sucio. Aquí es al revés. Pero cuando uno limpia algo, si yo tengo que limpiar esta patena, le saco la herrumbre que tiene, porque vale más la patena que la herrumbre que tiene. Esto es al revés. La purificación significa que las partículas que puedan estar aquí valen más que esta hostia, por eso la saco. Por la dignidad de lo que, no del vaso sagrado, sino de lo que contiene. Entonces, lo que visiblemente se ve, porque al modo humano, ¿no es cierto?, Jesús ha quedado, si vemos que queda algún trozo de hostia, se purifica. a veces queda un poquito de la sangre de Cristo en el cáliz, se echa un poco de agua, se toma nuevamente, lo toma el sacerdote y luego lo seca con el purificador, ¿no? Para que queden los vasos sin ningún resto de la hostia consagrada. Bueno, hasta ahí entonces lo fundamental de los vasos sagrados. Mañana, si Dios quiere, veremos otro que es muy simbólico, que son los cirios, las velas, ¿no? Que tienen un alto grado de simbolismo. Muy bien, le dejo la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.